Morales. Pancho. La máquina de la salsa. Tepito, México. Pancho, Pancho, Pancho, Pancho. Estos son los carruseles de la máquina, señores. Bueno, sabor y dice. Vámonos con sabor. Llegaron discos de remoto. La gente de Tacuba. Y sonido supermoto. Ese tema le gusta a la bandota de la voz. Ese compañe. Ándale. ¡Qué sabor! ¡Venga ritmo! ¡Ese pico es el gris en el cielo! ¡La gente vaya en Guadalupe! ¡A este especial para Omar Páez y su hermana Verónica! ¡De parte de su cuñado! ¡Qué sabor! ¡Anda! ¡Venga rico el acordeón! Para Paquito se ve de la versión. Este Giovanni. Un saludo. Ese gallina de la impulsora. Y agosando con la máquina. Mi esposa Alejandra. No quiero pastel y gelatina. Pero más quiero mi saludo. Siempre la mejor cabina. A la Juan y Lalo. Esta noche. Pancho. Ahí está el especial para Disco Sony de Pito. Y todos mis hijos. Llegó mi gente de la escuela de tiro. ¡Ándale! ¡Saúl! Llegaron mis hijos los canelos. Machito mismo el poderoso Galaguín. Mi gente de Temuelle y la Merced. ¡Pancho! ¡Venga, Saúl! ¡Ritmo!